radio de Clara. El día de la Hispanidad. Buenos días, hoy os vamos a hablar sobre por qué mañana es fiesta nacional, es decir, es fiesta en todo el territorio español. Para ello tenemos aquí a nuestros compañeros Sofía y Leo. ¿Qué día celebramos mañana? Mañana celebramos el Día de la Hispanidad. ¿Por qué este día? Porque fue el 12 de octubre de 1492 cuando el navegante Cristóbal Colón descubrió América en nombre de España. En concreto, llegó a la isla de Guanahani, en el archipiélago de las Bahamas. ¿Por qué este nombre, Hispanidad? Hispanidad significa conjunto de países y pueblos de lengua y cultura hispánicas, es decir, la mayor parte de América y España. ¿Se celebra alguna otra fiesta? Sí, se celebra el Día de la Virgen Pilar, patrona de la ciudad de Zaragoza. Descubrimiento de América en 1492 fue importantísimo y el 12 de octubre se ha considerado como un día memorable, porque aparte de entonces se inició el contacto entre Europa y América. Felicidades a todas las madres, abuelas y personas que se llamen Pilar. ¡Feliz Día de la Hispanidad!